Hola amigas y amigos de Radio Da Vinci, estamos en una sección más de conociendo a toda la comunidad escolar y en esta oportunidad nos toca conocer al centro de padres del colegio. Para ello está el tesorero del centro de padres, Agostino Equio, con quien vamos a hablar acerca del colegio, del centro de padres y también de temas contingentes por estos días que nos atañen a todas y a todos. Hola, bienvenido al estudio. Gracias. Primero que nada, muy agradecido por la invitación. Esperemos sea un aporte esta entrevista y que comunicar todo lo que sabemos y lo que tú me puedas preguntar. Ajá. Gracias. Agustino, cuéntame. ¿Cuál es la importancia de un centro de padres en un colegio? A ver, el participar no solo en el Centro General de Padres, sino como directivo de cada curso, tiene un valor fundamental porque al final es trabajar por nuestros hijos. Siempre hay un compromiso un poquito más alto de los directivos porque quieren ser representantes de todos sus alumnos y sus apoderados. Y después de eso, obviamente, uno se involucra tanto que decide hacer cosas más grandes y decide meterse al tema del Centro General de Padres como para ser representante de lo que los apoderados quieren. Ese es el objetivo. Y también, en el caso de nosotros, que llevamos casi, este sería nuestro sexto año, es salvaguardar los aportes que se entregan, porque esto también es un tema de plata, Claro. que no es menor y que hay que darle buen destino. El destino que nosotros siempre queremos dar es orientado a lo que los niños necesitan, a lo que nosotros pensamos que pudiera ser un aporte para el colegio, y también esto todo conversado con el colegio, obviamente. Cuéntanos cómo comienza este centro padre. Tú me dices que es sexto año ya que está el centro padre acá en el Colegio Da Vinci. ¿Han ido siendo rotativas las directivas? ¿Se han ido repitiendo algunas personas? ¿Han ido cambiando los cargos? ¿Cómo se inicia aquí? Qué buena pregunta, ni que lo hubiéramos conversado. Esto se inicia por unas diferencias que se encontraban entre los apoderados, entre las directivas en realidad, y ahí decidimos formar un nuevo equipo, votar, esto todo fiscalizado por el colegio, y hace, como te decía, 6 años atrás se votó en forma muy formal, como corresponde, y fuimos los 5 seleccionados, que esto es por votación. Las 5 mayorías. De las 5 mayorías se elige digamos, la primera directiva. Claro. Esa primera directiva fue, digamos, tuve yo digamos, el beneficio de ser el que tuvo mejor votación. Y en esa oportunidad quedé como presidente del Centro General de Padres. Y los otros se repartieron los demás cargos, habiendo un tesorero, un secretario y 2 directores. Así se conforma. Y eso fue el año 2012, 13 por ahí. Más por ahí, ¿sí? Y después de eso, esto se renueva cada 3 años. Después fuimos de nuevo a reelección, también todo transparente como corresponde. Y coincidentemente, los directivos, y lo digo con mucho agradecimiento, nos volvieron a elegir a los mismos 5. Y digo coincidentemente porque la votación es la que manda. Claro. Nuestro presidente actual, que es Freddy Villarroel, lo había hecho muy bien en un periodo que yo me había ausentado. Y él tiene digamos, un temple mucho más tranquilo. Es más, yo soy un poquito más italiano, así que soy más. Pero él, de verdad, el justo merecedor de ser el presidente, yo lo apoyo 1000%. De hecho, él debería haber estado acá y él me lo pidió que yo lo representara por los temas laborales. Pero la verdad es que estamos muy conectados, llevamos muchos años trabajando juntos con él. En la actualidad, el Centro General de Padres se compone por Freddy Villarroel, presidente, Patricio Tapia, nuestro secretario, que lleva 2 años con nosotros. Está don Pedro Gaete, nuestro primer director. Incorporamos a 2 personas más de las directivas, que es Patricia Cordero, también es directora, y don Hernán Lineros, que también es director, y yo que estoy en el cargo en este minuto de tesorero. Con respecto a la rotación, es lo que nosotros más inculcamos en ello. De hecho, yo he pasado hasta por los cursos diciendo que no es necesario ser parte de la directiva de los cursos para ser Parte del centro. parte del directorio del Claro. centro, de la directiva del Centro General de Padres. Siempre los estamos invitando. Es súper enriquecedor que entre gente nueva, pero los apoderados en general o las directivas tienen como el miedo de que nosotros lo hemos hecho tan bien que como que se complican, pero la verdad es que la mejor forma de seguir este buen camino digamos, de lograr cosas, de estar con el horizonte claro, es que ellos vayan entendiendo cómo se trabaja esto. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, pero sí, siempre es importante que se incorpore más gente. Siempre van a estar las puertas abiertas para que se incorpore cualquiera. No hay problema. Para las personas que se vienen integrando a la transmisión o a esta entrevista en formato podcast, estamos conversando con Agostino Vecchio. Él es Vecchio. Él es parte de la directiva del Centro de Padres del Colegio Da Vinci. Agostino, cuéntame, ¿cuál es el grado de participación que tienen los apoderados? ¿Están atentos a los elementos, a las actividades que realiza el Centro de Padres? Sí, mira. Lo único que te puedo decir es que no podemos... estamos muy felices por la participación que tienen todas las directivas. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer o desarrollar, tenemos un apoyo. La verdad es que es muy extraño. Nos quieren mucho, nos respetan mucho, nos tienen mucha confianza. Bueno, también eso está demostrado con respecto a las rendiciones, a las cosas tangibles que se van, que vamos haciendo. Entonces eso ha logrado que haya una participación tremenda. De hecho, teníamos una velada... ya planificada para este año, pero por todos estos temas contingentes que tú comentaste también, la verdad es que lo tuvimos que suspender para el próximo año, claro. Pero ya teníamos un equipo, teníamos gente invitada, teníamos todo muy desarrollado, pero tiene que ver mucho con la participación de los apoderados. Cualquier cosa que nosotros desarrollemos, siempre hay directivos que nos dicen, oye, yo los puedo ayudar, yo estoy presente. En todo lo que pensé, por ejemplo, sin ir más lejos, el día viernes pasado hicimos un día del color solidario, que es en ayuda de dos apoderados que están con problemas, uno de los dos con cáncer. Uh-huh. Y la verdad es que quiero contarte el monto que recolectamos, que fue de 371 mil pesos, uh-huh, y fracción. Y eso habla muy bien de los apoderados, porque entienden el sentido que es ayudar, y a través de nosotros saben que esos recursos finalmente van a llegar a quien corresponde y no van a ser malhabidos ni... Claro, ni destinado, claro, a otra cosa. Porque al fin y al cabo, cuando se trabaja en organizaciones de este tipo, es un equilibrio entre el voluntarismo y la responsabilidad al respecto. Entonces, también, al fin y al cabo, los directivos y las organizaciones tienen su eje principal y primordial en la confianza, las relaciones de confianza que pueden existir entre quienes pueden dirigir y son las caras visibles, pero al fin y al cabo en quienes otorgan el poder de representatividad, que son en este caso los apoderados. Totalmente de acuerdo. O sea, si nosotros no tuviéramos el apoyo que tenemos, te prometo que no estaríamos donde estamos. Y cada día, yo creo que los mismos directivos, ya apoderados en general, pero yo soy de la idea de repente de visitar a los cursos, uh-huh, para cosas buenas y malas, siempre es bueno dar la cara. Y la verdad es que nunca he tenido dificultades, pero no que tú digas, hoy estoy cansado de esto, ni mucho menos. Hay situaciones, pero que hay que aclararlas. Pero el apoyo es estricto. O sea, si tú me preguntas a mí, yo... Si hablamos porcentaje del 100% de la asamblea que te apoya, yo te diría que fácil un 90% está más conectada. No que el otro 10% no apoye, sino que, claro, por temas de trabajo y otras actividades, a lo mejor está menos conectado, no apoya menos. Claro. Y además, la importancia también es la representatividad directa. Es decir, el asambleísmo como forma de otorgar información en el cual directamente los apoderados pueden preguntar, pueden interpelar, pueden consultar, pueden informarse, creo que es esencial, sobre todo hoy en día cuando estamos revisando estas nuevas formas de construir país. Mira, una de las cosas importantes que el colegio ha entendido con nosotros, que si bien es cierto somos súper exigentes en algunos aspectos, sobre todo cuando son de temas que están haciendo bulla en el colegio, ellos también tienen claro, todos los directores que han estado, porque la directora, la señora Verónica, este es el primer año que está, pero siempre han entendido que nosotros respetamos mucho los protocolos tanto del colegio como de cómo nosotros nos enfrentamos a ciertas situaciones. En general hay un respeto mutuo hay temas que definitivamente nosotros no nos metemos, sobre todo en temas educacionales, y les decimos a nuestros directivos cuáles son los protocolos y los lineamientos. Sí. Además, lo interesante es que el colegio, dentro de su matriz de modelo educativo, es un colegio bastante diverso y que además se nota ese diferencial. Es decir, que hay una preocupación constante de los y las estudiantes, pero también con una posibilidad de una comprensión de realidad bastante diversa. Por ejemplo, en temas artísticos, culturales, medioambientales, de salud, con una idea también de una vinculación y trabajo continuo con los apoderados. Entonces se revisa aquello y que otorga una posibilidad de participación mucho más activa por parte de los apoderados. Sí, ahí yo creo que nos falta más comunicación en varios aspectos. Nosotros, por darte un ejemplo tangible ahora, aprobamos, por ejemplo, apoyo de camisetas para básquetbol, para fútbol, unas capas para las niñas que hacen gimnasia. Están aprobadas, obviamente, con todo este tema que hubo, obviamente se habla hasta el próximo año, pero siempre nos ha gustado estar más presente como apoderado. ¿Te fijas? Creo que aquí hay profesores muy capaces, te puedo nombrar a la profesora Marixa, al profesor Cristian, que llevan muy bien esa área y que nosotros siempre hemos tratado de estar más conectados. Pero nos falta un poquito, nos falta un poquito más de saber uno del otro y el otro de uno en el sentido también de los recursos y qué cosas realmente faltan. Claro. Pero siempre ha habido buena comunicación que los, con ellos, claro, puntualizando específicamente con estos dos profesores. Ajá, con el trabajo que están más encargados hoy en deportivo, la actividad extracurricular. Deportivo, sí. Quería conversar un tema puntual que es donde quizás más fuerte se ve la participación de los apoderados y las capacidades de organización del Centro de Padres, que es esta actividad que se realiza en el mes de septiembre, bueno, esta vez se realizó en el mes de octubre, que es este día respecto a las celebraciones de fiestas patrias y todo, ¿no? Yo estuve conversando con varios apoderados y con algunos estudiantes ese día, además estuvimos haciendo radio abierta. Y, de hecho, me invitaron y no pude. Claro, estábamos tan metidos. Súper, con mucho trabajo. Y me comentaban de que se había visto un tremendo desarrollo y como un gran avance en lo que había sido el año pasado, este año. Cuéntanos cómo se gesta ese trabajo. Por supuesto, no es del mismo día, es decir, tiene una producción mucho mayor y que se deben ir gestando semanas o meses antes de... Estoy bien informado. El tema de la peña es la actividad por lejos más importante de este colegio, por lejos es la más participativa del colegio, y sí, nosotros hace 3 años te podría decir que nosotros adelantamos la organización. O sea, los directores que han habido desde la señora María Elena, la señora María Teresa Jiménez, nos descubrimos que no había que empezar tan tarde con respecto a la organización. Nosotros partimos hablando de la peña en marzo. A ese nivel, en marzo. Nosotros llegamos, digamos, clase, en la primera reunión inmediatamente hablamos del tema de la peña porque es muy relevante para nuestros apoderados. Ahora, con respecto a lo que tú dices que ha ido mejorando, absolutamente. Hemos hecho cambios, la verdad es que muy potentes. De partida en la parte física, antes se hacía en el patio de Baby, en el patio del Chao. La verdad es que ya no da abasto el espacio, y hace 2 años determinamos hacerlo en el patio trasero, donde habían algunas cosas que había que mejorar, por ejemplo, el tema del polvo. Claro. Y como te digo, todos los años vamos a incorporar algo nuevo. Te voy a contar lo que incorporamos este año, que es lo más maravilloso, porque las graderías se incorporaron el año pasado, pero este año incorporamos 2 cosas. Se colocaron unos pilares, mucho mejor para tener una malla rachel, para que no hubiera tanto sol al momento de comer. Se colocó el maicillo, que evitó el polvo. A lo mejor muchos apoderados no se dieron cuenta, pero sí se compró maicillo de parte del Centro General de Padres. Todo lo que te hablo yo tiene que ver con costos del Centro General de Padres. Y las graderías son un gasto bipartito entre el colegio y nosotros, que también hay que dejarlo claro, para que los apoderados también entiendan que también hay una participación del colegio. Pero este año incorporamos grupos musicales en los entremedios. Hubo un problema de organización ahí, pero en general, pues, Raya para la Suma, digo yo, fue maravilloso. Sí, exacto. Hubo un dúo que fueron invitados por nuestro apoderado, y hubo un grupo que se llama Estado 26, creo, o 16, que fue extraordinario, unos lolos que tocaban muy bonito. Y lo más que hay que destacar, que estos 2 grupos que trajimos nosotros son gratuitos. Nos pudimos regalonear en el sentido de darles comida, bebida, etcétera, pero fue un regaloneo, fue una deferencia aparte de nosotros, pero ellos vinieron absolutamente gratis. Y ellos ya estaban invitados para la velada que queríamos realizar. Así que siempre estamos tratando de ver las oportunidades de mejora. Excelente. En cuanto a las posibilidades de trabajo el Centro de Padres, ¿cómo se va, por ejemplo, algún apoderado que quisiera integrarse al Centro de Padres, ¿cómo se comunica que ellos? ¿Tienen algún correo electrónico? ¿Se comunica por el teléfono? ¿Cuál es la...? Tenemos un correo, pero por lo general ese tipo de cosas se hace a través de las directivas de los cursos. No. Cualquiera puede incorporarse al Centro General de Padres, a la directiva del Centro General de Padres, me explico. Claro. Porque a sus propias directivas también, como delegado, como tesorero, secretario, los cargos que existan, pero a la directiva nuestra nosotros no tenemos ningún problema en que se incorpore cualquier persona. Ahora, si tú me dices a mí, oye, pero ¿cómo? Y los perfiles, da lo mismo. Esa persona quiere aprender, por lo general, alguien que se quiere meter a este tipo de cosas es porque quiere ayudar. Exacto. Porque quiere hacer un aporte, porque quiere aprender a lo mejor. No, y además que las capacidades, las habilidades se van aprendiendo en el camino. Es decir, hay habilidades, claro, que son sumamente necesarias y quizás, ojalá, se pudiesen tener, por ejemplo, temas de contabilidad, etcétera. Pero yo creo que más que aquellos elementos, lo primordial son habilidades, entre comillas, blandas. Sí, por supuesto. La capacidad de empatía, de escucha, de trabajo en equipo, de buena comunicación, son esenciales. Por supuesto. De hecho, hoy no puedo dejar de mencionarlo, tenemos un director, que es don Pedro Gaete, que este año se eleva a su alumno, y él este año deja de pertenecer a la directiva del Centro General de Padres, y para nosotros una pérdida tremenda, porque es un viejito que tiene una voluntad de oro, todos lo queremos, como dije, siempre está atento a cualquier necesidad que nosotros tengamos, es una persona muy leal, como te digo, digamos, sumando lo que tú dices, él tiene habilidades blandas muy importantes, porque en realidad tiene empatía, etc. Así que lo vamos a echar mucho de menos a él, así que aprovecho, si escucha esta entrevista, decirle que lo queremos mucho y que lo vamos a echar mucho de menos el próximo año. Y qué importante también es destacar a las personas en su momento, es decir, no solamente haciéndole el chavo y que le vaya bien, sino que destacando la participación. En ese sentido, también sería súper gravitante también ir visibilizando algunos liderazgos nuevos, personas que a lo mejor están integradas, a modo de ir renovando siempre la fuerza y el ánimo. Totalmente. De hecho, nosotros hemos hablado siempre con distintas directivas o directivos que les encontramos cualidades que podrían ser un sumar al Centro General de Padres, pero como te digo, a veces cuesta por sus planes personales, los hijos, el tiempo, el trabajo, etc. Pero tenemos que ir mejorando eso, ¿no? Tenemos que tratar de incorporar más gente, pero no tenemos problema. ¿No? Para las personas que se están incorporando a este podcast y también a la escucha en vivo, estamos conversando con Agostino Equio. Él es representante del Centro General de Padres del Colegio Leonardo da Vinci, acá en Rancagua. Cuéntanos, Agustino, ¿cuáles serían como los objetivos que quieren cumplir de aquí a final de año? Sabemos que ha sido un final de año bastante convulsionado a nivel país, que nos ha movido el piso a todos, dándonos cuenta de un país que quiere reconstruirse desde una mirada mucho más social, desde una mirada mucho más representativa. ¿Cómo ha sido esta finalización del Centro de Padres con este final de año? ¿Cuál es la observación al respecto? Pues ha sido bastante irregular. La verdad es que hubiéramos querido finalizar de otra manera, con esta velada que te comentaba yo. Pero, de hecho, este jueves tenemos la última reunión, la última asamblea del año, donde se tratan los siguientes temas. Se va a tratar de cuentas tesorería, que lo tengo que traer yo, cuentas tesorería, los proyectos que se hicieron este año, los proyectos que se van a hacer el próximo año, se vota la cuota de aporte y se ven nuevos proyectos para el próximo año, y los dejamos ya más o menos encaminados qué podríamos hacer el próximo año. Estamos más enfocados también en que la licenciatura de los quintos y octavos este año termine bien, porque también tenemos que ver en eso, porque hay apoderados nuestros, hay alumnos nuestros, hay apoderados que se nos van. Entonces sí estamos muy enfocados en que esta ceremonia final de año, que si Dios quiere no pase nada, termine de buena manera, digamos. Es como esos los mayores enfoques que tenemos como para el término de año. Como te digo, la verdad es que la contingencia nos ha hecho modificar varias planificaciones que teníamos. De hecho, la corrida también íbamos a participar y finalmente no se pudo hacer. Claro. Pero es entendible, tampoco está el país en condiciones de correr esos riesgos. Exacto. Bueno, para ir finalizando la entrevista, me gustaría que pudiese quizás hacer una invitación a los apoderados para que se integren también y para que estén siempre atentos a las actividades del Centro Padre. Perfecto. Mira, yo lo que quisiera también aprovechar esta oportunidad de contar que el aporte que entregan los apoderados, que es plata, este año fue el mejor año en toda la historia del Da Vinci. Fue casi un 70%, 78% de aporte de los apoderados, lo cual es muy bueno. Porque también entender que hay gente que está complicada, etc. Y todos los años tratamos de encantar de alguna manera para que ellos también sientan que no es una plata que entregan y no saben en qué se gasta, etc. Siempre tiene que haber un retorno de alguna manera directa al apoderado o al curso, y que los proyectos sean transversales. Yo los invito a que obviamente participen más, se interioricen de las cosas que hemos hecho, que a veces los apoderados no dan plata porque dicen, bueno, ¿y dónde da mi plata? Siempre hemos entregado tríptico, o sea, perdón, creamos un tríptico donde dice todo lo que hemos hecho desde el 2014-15 a la fecha, y siempre estamos entregando información. Y obviamente cada curso que tenga duda, no, siempre nos dicen, si podemos ir, nosotros vamos encantados. E invitarlos a que participen más, a que sientan que esto es por nuestros hijos, y que lo único que nos mueve es al final. Aquí todos tenemos, yo tengo 3 hijos, todos los del Centro de Padres tienen hijos, nietos, pero siempre hay que dar un poquito más para ayudar. Exacto. Invitarlos a que participen sin ningún miedo, que claro, estamos abiertos a ayudar. Bueno, y también invitar al Centro de Padres, que a este nuevo espacio que se está construyendo en el colegio, que es la Radio Da Vinci, que conversar, quizás, que sabe el día de mañana que el mismo Centro de Padres tenga un programa aquí en cierto horario, o una vez al mes, para que vengan a hablar acerca de sus actividades y cómo se ha ido desarrollando. Encantado, yo creo que es muy buena herramienta. Mira, yo siempre digo esto, no importa por dónde vayan las comunicaciones, pero si llega al final al receptor es fantástico, así que te agradezco. Yo creo que muy bonita experiencia para mí, y creo que se puede hacer algo como tú dices. Tenemos toda la disposición y un beneficio también para nosotros, también tuvimos lo de ese punto de vista, el punto de vista comunicación. Muchas gracias por la entrevista. Ya pues, van a poder escuchar esta entrevista prontamente a través de la plataforma de www.radiodavinci.cl y también en su formato podcast en la página de archivo.org, que está enlazada a nuestro servidor. Muchas gracias por venir, y como ya te dije, está abierta completamente las puertas de nuestro estudio y de nuestro medio de comunicación. Muchas gracias.